Entre el texto que escuchábamos el domingo pasado y el que escuchamos hoy, hemos salteado varios textos que está bueno leer en casa para seguir este relato del Evangelio según San Lucas, que estamos leyendo domingo a domingo. Hoy estamos en el capítulo 12. El domingo pasado escuchábamos que Jesús respondía a la pregunta que decíamos es la pregunta central: ¿cómo tenemos que rezar? En el fondo, ¿quién es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Cómo tenemos que vincularnos con Él? Y a esa pregunta Jesús decía a Dios: díganle papá, padre. Y desde ahí entonces Jesús va a tomar como base esa idea central y va a ir como desplegando qué significa que Dios sea nuestro padre. Eso es lo que podríamos ver en casa si seguimos leyendo el Evangelio según San Lucas, ¿no? Nos va a decir que este Dios es poderoso y que va a cuidarnos y va a tratar de expulsar de nuestra vida lo que nos hace mal. Nos va a decir que el mundo está lleno de los signos de su amor, pero hay que aprender a descubrirlos. A veces no los vemos, no porque no estén, sino porque nosotros estamos como ciegos. Nos va a decir que ese vínculo con Dios que nos ama quiere ser un vínculo sincero y no un vínculo hipócrita, y va a criticar la hipocresía de los fariseos, de los doctores de la ley. Y finalmente va a llegar al texto que escuchamos hoy, que está enmarcado por una frase que se repite en forma muy parecida. Jesús, que es un hombre del campo, mira lo que lo rodea alrededor, mira los árboles, los animales, las aves del cielo, y dice, si Dios cuida a los pajaritos que se venden por 2 monedas, ¿cómo nos lo va a cuidar a ustedes que son sus hijos? Si Dios alimenta a las aves del campo, ¿cómo nos lo va a cuidar a ustedes? Eso para Jesús es tan obvio que no entiende que uno pueda vivir preocupándose por otras cosas. Si Dios es mi Padre y me ama y me cuida, entonces, ¿por qué a veces vivo como si Dios no existiera? ¿Por qué a veces ando tan preocupado y angustiado como si Dios se hubiera olvidado de mí? Para Jesús es obvio. Mira el mundo y dice: Dios cuida a los pájaros, nosotros somos sus hijos, nos va a cuidar todo el tiempo. Entre medio de esos dos textos, mírenlos en su casa, está el texto que escuchamos hoy, que de alguna manera es como un desarrollo a partir de un diálogo que tiene Jesús con alguien de la multitud, que trata de explicitar o demostrar con un ejemplo esto mismo que estamos diciendo. Uno de la multitud levanta la voz y le pide: maestro, decile a mi hermano que comparta la herencia conmigo. Un problema familiar y un problema de plata. Algo que, lamentablemente, sucedía en épocas de Jesús, también sucede hoy. Alguno podrá pensar o revisar su propia familia o conoce familias donde esto lamentablemente pasa, ¿no? Es doloroso y es triste. Vínculos que son profundos, que son de hermanos o de padres e hijos, muchas veces se rompen, se lastiman, se dañan por cuestiones de dinero. Entonces Jesús lo primero que dice es: mira, yo no soy juez, por empezar. Pero esa no es la respuesta más importante. Lo más importante es lo que dice a continuación: cuídense. Cuídense de estar preocupado por estas cosas, porque aún en medio de la abundancia, la vida de un hombre no está asegurada por las riquezas, no pasa por el dinero, la seguridad de una persona, pasa por otro lado. Entonces no vaya a ser que por estar tan atentos a cosas que a lo mejor no son tan importantes como el dinero, se pierdan de cosas más importantes que tienen que ver con el amor. Esa es la primera advertencia. Y eso se explica con ese cuentito, en forma de parábola, de este hombre que de repente había tenido una gran cosecha y su gran problema era qué hacer con todo lo que había ganado. Tiene una idea: alma mía, dice él, has acumulado bienes para muchos años, descansa, come, bebe y date buena vida. Ese es su proyecto de vida. ¿Y qué le pasa a este hombre? Dios le habla y le dice: insensato. Sería tonto. Podríamos traducir por esa palabra, ¿no? Tonto, esta misma noche vas a morir. ¿De qué te va a servir todo lo que amontonaste, ¿no? Pensaba en esta historia que cuenta Jesús y me quedo en esa frase. Alma mía, descansa, come y bebe y date buena vida, se dice este hombre. Y podemos pensar o criticar esa frase o tratar de profundizarla de 2 maneras distintas o desde 2 lugares. Por un lado, desde un lugar como humano, por decir así, de experiencia humana, de sabiduría humana. La primera lectura nos puede ayudar. La primera lectura está tomada del libro del Eclesiastés, que pertenece al grupo de libros del Antiguo Testamento que se llaman sapienciales, es decir, recogen la sabiduría de Israel. Después de una fe de muchos siglos, los libros sapienciales son libros tardíos en el Antiguo Testamento. El Eclesiastés se escribe 300 años antes de Cristo, pensando que la historia de Israel tiene 2000 años antes, ¿no? Entonces recoge la fe de un pueblo como si fuera la fe de alguien que ha vivido mucho, la fe de un anciano. El anciano es sabio porque ha vivido mucho y conoce y tiene mucha experiencia. Entonces los libros sapienciales aparecen al final de la historia de Israel, como diciendo, después de todo lo que hemos vivido, estos son los consejos que les damos para vivir. Y el Eclesiastés dice lo mismo que dice Jesús. ¿Qué sentido tiene la vida si todo se termina con la muerte? ¿Qué sentido tiene acumular o desgastarse o matarse por algunas cosas si todo termina con la muerte? En el fondo está diciendo este libro que por nuestra fe creemos que no es así, que no todo termina con la muerte y que estamos llamados a algo más. Pero si la vida solo fuera esto que tenemos, entonces al final de la vida uno mira para atrás y dice, no sé si lo más importante ha sido los bienes materiales, ¿no? Lo más importante pasa por otro lado, porque los bienes materiales se pierden. Fíjense, esta sabiduría ha quedado registrada como en algunos refranes. El más conocido es, la plata no hace la felicidad. Hay otro, no sé, tal vez los grandes lo conocen, los chicos no sé, pero la mortaja no tiene bolsillos, dicen algunos. Es esa sabiduría. Y sin embargo, fíjense cómo a veces nos reímos de esos dichos, y entonces aparece el otro que dice, la plata no hace la felicidad, pero crea una sensación bastante parecida, ¿no? Como diciendo, no me vengas a mí con esa historia que... Es verdad que la plata no hace la felicidad, pero prefiero llorar en un Rolls Royce. Entonces completan el dicho riéndose de la experiencia. En lugar de aprovecharla, ¿no? La cultura más moderna le cuesta aceptar la sabiduría de los mayores. Vivimos en un tiempo tan acelerado, donde todo es tan nuevo, que pareciera que los más grandes no tienen nada que decirnos, no saben nada. Entonces nos burlamos de esa sabiduría y decimos, mi experiencia es la que vale. Voy a juntar plata porque eso es lo que va a hacer bien. No, mira, escucha a los mayores. Y los más ancianos y más sabios te van a decir qué vale la pena y qué no. Probablemente ustedes, chicos, harán la misión, se han tenido que encontrar con gente mayor y han ido a escuchar, han ido a encontrarse con ellos y tal vez han escuchado algo de estas cosas, ¿no? Uno aprende de la sabiduría de los que han vivido bien. Justamente porque la sabiduría no alcanza, porque la experiencia de otro no alcanza, podemos pensar esta frase desde otro lugar. No tanto como sabiduría humana, que uno puede aceptar o no, sino como una propuesta de fe. Y entonces el Evangelio de hoy termina con esa frase de Jesús. Esto es lo que sucede al hombre que acumula bienes para sí, pero no es rico a los ojos de Dios. Hay en esta actitud algo religioso también, que es una grave ofensa hacia Dios. Fíjense lo que dice este hombre. Alma mía, descansa, come y bebe y date buena vida. Por un lado, referido a lo que decíamos antes, ya es raro que diga alma mía, tendría que decir cuerpo mío, ¿no? Descansa, come y bebe, no te alimenta el alma, alimenta otra cosa. No crece el corazón, crece la panza, como me pasó a mí. Pero si vos... Entonces, este hombre tendría que haber dicho otra cosa, tendría que haber dicho cuerpo mío, descansa, come y bebe. Pero si dice alma, habría que decirle a este hombre, no seas tonto, el alma se va a quedar con hambre. Los bienes materiales no alimentan el alma, alimentan otra parte. Tu alma se va a quedar hambrienta o sedienta. Pero el otro que dice también, fíjense, desde la mirada de Jesús, también es terrible. En ningún momento a este hombre se le ocurre pensar en otros. Ya Jesús nos había dicho que la vida eterna, la vida plena, tiene que ver con hacerse prójimo de otro, ¿no? Con salir y amar sin límites, decíamos en aquel momento. Bueno, este hombre piensa totalmente al revés. No piensa en nadie, ni en la gente que a lo mejor trabaja para él, ni en sus vecinos, ni en sus parientes. Solo piensa en sí mismo. Se ha encerrado en su mundo y para lo único que le sirve lo que amontonó es para sí mismo. A los ojos de Dios es muy pobre. Porque el que es rico a los ojos de Dios es el que ha generado vínculos de amor con otros. Es el que sale de sí mismo para amar sin límites. Ese es rico. El que se ha quedado encerrado es muy pobrecito. Y entonces, les decía, esta actitud de este hombre no solo es tonta desde la sabiduría humana, sino que además es un pecado, es una ofensa hacia Dios. Si Dios es Padre y me quiere y me cuida, no necesito asegurarme la vida por mí mismo, no necesito amontonar para ser feliz, porque confío en Dios. San Pablo en la segunda lectura lo dice clarísimo, ustedes que han resucitado tengan una mirada nueva, vivan como hijos de Dios. Y entre otras cosas dice, cuídense de la avaricia, que es una forma de idolatría. Es decir, poner a Dios en el dinero en lugar de Dios es un pecado gravísimo. Porque le estoy diciendo a Dios, en vos no confío, no creo que seas mi padre, no creo que me vayas a cuidar, me voy a asegurar la vida por mí mismo. Si nadie me cuida, me cuido yo. Y entonces, una de las formas será el dinero, habrá otras también. Entonces, desde los dos lugares llegamos a la misma conclusión, ¿no? Que la vida no se va a hacer plena juntando bienes, sino que justamente al contrario, en la medida que podamos usar los bienes para amar más y como signo de nuestro amor, probablemente podamos vivir mejor. No es que despreciemos los bienes, al contrario, son necesarios para vivir. Y por eso también nos duele mucho que haya en nuestro país gente que no tenga lo suficiente para vivir. Y la Iglesia se ha preocupado siempre por eso existe Cáritas. Si consideráramos que los bienes no sirven para nada, no tendríamos Cáritas en la Iglesia. Cáritas existe porque consideramos que los bienes son necesarios y que si hay alguien que no necesita ayuda, que encuentre en nosotros a alguien que lo pueda ayudar. Pero es distinto poner los bienes en el lugar de Dios. Esa es la idolatría. En lugar de confiar en Dios, confío en lo que he podido ganar o lo que me ha tocado en suerte. Pidámosle a Dios que nos regale a todos esta mirada en primer lugar de Jesús, ¿no? Esto que para Jesús es tan obvio, que lo dice tan sencillamente y que para nosotros sigue siendo motivo de reflexión y de sorpresa. Si Dios cuida a los pájaros que son tan chiquitos, ¿cómo no nos va a cuidar a nosotros, no? Qué triste que a veces vivamos tan preocupados por cosas que a lo mejor no son tan importantes y que descuidemos nuestro vínculo con Dios y nuestro amor con los demás, que es donde se juega la vida de verdad. Ustedes, chicos, esta semana han salido a misionar y misionar es un ejemplo de esto, ¿no? Han dejado comodidades, han dejado bienes, la misión tiene un costo, ustedes también lo han afrontado. Toda la comunidad ayudó, hemos puesto bienes al servicio de la misión, al servicio del amor. Hemos salido a compartir la buena noticia con otros. Y estoy seguro que hoy todos ustedes vuelven mucho más ricos de lo que se fueron, ¿no? Tal vez más pobres, porque hubo que poner plata, pero muchos más ricos a los ojos de Dios. Y nuestra comunidad, en la medida que los apoya a ustedes y que considera que esta misión no es solo de ustedes, sino de la parroquia entera, también se enriquece con la experiencia de ustedes. No sé si quiero, en lugar de terminar yo el comentario, o ya lo terminé, invitar a alguno de ustedes, no sé si alguno de los chicos quiere terminar de contarnos cómo fue la misión y compartirla con todos nosotros para que podamos también disfrutar de lo que fue esta semana. Hola, somos Juan y Titi y hace unas horas volvimos de Sierra Chica. Anduvimos esta semana bajo el lema de ámense los unos a los otros como Jesús nos amó, con el añadido de María, así la podíamos tener presente durante estos días. Me parece que todos nosotros cuando damos un poco también recibimos, por lo que cuando amamos fuimos muy amados, y eso, como decía Hernán, nos enriqueció mucho y nos dejó el corazón un poco más grande y más mimado. Y por otro lado, pudimos dejar de lado un poco las barreras que teníamos entre la comunidad y me hizo darme cuenta que caminamos todos hacia lo mismo, a diferentes velocidades, distancias, con un poco de diferencia de edad, pero que juntos y amándonos a nosotros, entre nosotros y hacia los demás, pudimos transmitir este mensaje de amor que es muy contagioso y nos hace tanto bien. Sí. También estuvimos reflexionando un poco los evangelios de estos días y hubo algunas parábolas que comparaban, por ejemplo, el reino de los cielos con un tesoro escondido en un campo que un hombre encuentra y está dispuesto a dar todo para poder conseguirlo. Nosotros reconocimos este tesoro como nuestra fe y lo que esa fe nos genera, que es felicidad plena y mucha paz. Y lo que nosotros lo que nosotros queremos y queríamos hacer en Sierra Chica era transmitirle a toda la gente que ellos también pueden encontrar ese tesoro a pesar de su situación, a pesar de su realidad, que es mucho más difícil que la nuestra. y queremos de verdad que ellos encuentren este tesoro y sean capaces de tener la fortaleza para dar todo y tenerlo y confiar plenamente en Dios, que es como mejor pueden entregar su vida. Y nada, que confiando en Dios, ninguna situación es lo suficientemente mala como para no poder seguir adelante. Y también, bueno, eso relacionado con el lema del amor, y poder, y que ellos puedan vivir de esa manera.